a ver si de anhelo descubrí. Intento engañar a mis sentidos, para no sentirme tan perdido que creo que no puedo salir. No quiero pensar. Eras mi última oportunidad. Pero afuera llueve y así no me da la gana ser feliz. Intento engañar a mis sentidos, sentirme tan perdido que creo que no puedo salir.